Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Seguridad de la Nación, para dar apertura a lo que es este Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos. Tenemos la presencia de la Secretaria de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y tenemos acá también presente al director y al responsable de lo que es la seguridad en eventos deportivos a nivel país, Franco Berlín. Bueno, consultarle, bienvenido a la provincia sobre este encuentro que se va a realizar en San Juan en principio. ¿Por qué se elige San Juan? Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero destacar la colaboración del secretario, del ministro de Seguridad de la provincia, el gobernador de Marcelo Rego, y empezar contestando por qué el Consejo de Seguridad, ya que la anterior gestión hace más de 6 años que no se venía haciendo este Consejo. Es sumamente esencial realizar este Consejo para articular con todas las provincias del país la violencia, para erradicar la violencia en el fútbol. El año pasado lo hicimos luego de 6 años en Córdoba, esta vez lo hicimos en San Juan porque fue una de las últimas provincias en implementar el programa Tribuna Segura para erradicar la violencia en el fútbol. Y en ese sentido, ¿cómo se tiene preparado para poder realizar todo este trabajo en la logística? ¿Tiene que ver también con la infraestructura, en los clubes? ¿Cómo es? Exactamente, el gobierno de la provincia de San Juan va a implementar telefonía celular. Nosotros trajimos el programa Tribuna Segura a nivel nación en el partido de River Plate contra San Martín de San Juan a principios de este año. Dio muy buenos resultados, tuvimos algunos pedidos de captura activos, muchos derechos de admisión. Entonces es una herramienta clave y esencial para evitar que los violentos ingresen a las canchas. Entonces desde el gobierno de San Juan están dispuestos a implementar dispositivos celulares. Hoy vamos a firmar un acta compromiso, ya están adheridos al programa Tribuna Segura y lo van a implementar a partir del fin de semana que viene, el control en los ingresos a los estadios. ¿Hay algún caso de violencia en este programa? ¿Cómo, disculpa? ¿Disminuyó la violencia en las canchas este programa? Ampliamente que sí. La verdad que esta herramienta es esencial por un montón de factores. En primer lugar, hace el ingreso a la cancha más seguro y ordenado. En segundo lugar, en segunda instancia, disuade al violento. La piensa 2 veces antes de ir a la cancha. En tercer lugar, evita que los violentos ingresen a la cancha. Y en cuarto lugar, que para mí es lo esencial de esta herramienta, que casi es nulo el costo, es que evita y detiene personas en tiempo real. Por ejemplo, personas con pedido de captura. Nosotros en este año, a lo largo de este año, en el 2025, detectamos 800 personas con pedido de captura activos. Prófugos de la justicia por homicidio, abusadores sexuales y demás. Esto disminuye ampliamente la violencia en el fútbol. ¿Alguna legislación como para hacer penas más duras que permitan que, digamos, los violentos tengan una sanción más específica? A nivel nacional, desde el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por la doctora Patricia Bullrich, impulsamos un nuevo proyecto de ley antibarras, lo presentamos ante el Congreso. El eje central es ver a la Barra Brava como lo que son, una organización criminal, delincuentes. Entonces presentamos este proyecto de ley ante el Congreso Nacional, agrava penas, vemos la Barra Brava como una organización criminal y también penamos a la connivencia de los dirigentes y de los organizadores de los eventos deportivos que tengan connivencia con la Barra Brava. Los incidentes siguen pasando en las canchas, ¿cuán lejos están los clubes de tener a los visitantes? Porque los incidentes siguen adentro de las canchas. También hay que trabajar con las entidades deportivas más allá de los dispositivos tecnológicos. Por supuesto que sí. A ver, esto es un trabajo que se hace mancomunadamente desde Nación, desde las provincias, desde los organismos competentes, desde los clubes, con AFA. Acá hay un montón de involucrados. Acá una decisión sola no vale. Si no nos ponemos todos de acuerdo, la violencia en el fútbol va a seguir. Entonces, desde los clubes, desde AFA, del Ministerio de Seguridad, desde las provincias, tenemos que estar todos para el mismo lado y unificar un criterio. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Con educación también en cada uno de los clubes, sobre todo los chicos, cuando comienza con esta etapa? Sí, a ver, en este país hay que fomentar más las escuelas, la educación de los chicos que ingresan a ese club desde muy abajo, ¿viste? Son chicos que se batallan todos los días, día a día, entrenando. Pero bueno, acá no pasa también tanto por los jugadores, sino por las personas que van a disfrutar del espectáculo deportivo. Capital Federal con las provincias del interior, que como usted dice, son organizaciones criminales, como la Brava. ¿Hay en el interior como la cámara? Por supuesto, en todos lados. A lo largo del ancho del país hay organizaciones criminales y Barra Brava. ¿De San Juan qué información tiene? No, a ver, en realidad, la Barra Brava